olvidar a los precursores de la revolución, no olvidar a los liberales que iniciaron la revolución, la convención de San Luis Potosí, Ponciano Arriaga, los Flores Magón, no olvidar que hubieron un régimen autoritario, represor, que siempre se garanticen las libertades. Ayer hubieron excesos, dicen algunos, y respeto desde luego ese punto de vista, que son anarquistas. No, el anarquismo es un movimiento muy profundo en ideales, productivo, propositivo. No es anarquismo lo de ayer, así que lo que diga mi dedito, esa es una variante del conservadurismo, de tantas variantes que tiene el conservadurismo. Imagínense cómo van a ser anarquistas los que destruyen una librería. O sea, eso no tiene que ver nada con el movimiento de izquierda, con el movimiento progresista. Eso se acerca más a otras cosas, al conservadurismo, que tiene varias manifestaciones, expresiones. Pero eso ya les toca a ustedes hacer la investigación. 4 de enero es el Día Nacional de las y los periodistas. Y precisamente esta semana el gobierno federal ha informado que se va a reconocer en 2022 el año de Ricardo Flores Magón, quien con su actividad periodística, usted recordará, contribuyó de manera importante al derrocamiento del régimen de Porfirio Díaz. Martín Martínez Ortega nos tiene esta historia. Era el 21 de noviembre de 1922 cuando se encontró el cuerpo sin vida de Ricardo Flores Magón en una celda del fuerte de Leavenworth, Kansas, en Estados Unidos. Las causas de su deceso incluso hoy no quedan claras. Desde prisión, Ricardo Flores Magón denunciaba que el presidente Porfirio Díaz había hecho una práctica cotidiana la persecución a la prensa, para lo cual se valía de jueces que, desprovistos de conciencia, se... Sin duda, el dirigente social de más firmes convicciones. Mucho tiempo de su vida lo vivió en la cárcel y en 1922 encontraron su cuerpo en la celda, ya estaba a punto de salir. Se trajo su cuerpo para que tengamos una idea de la importancia de este dirigente, que fue de los precursores de la Revolución Mexicana. Él fue participante en la fundación del Partido Liberal, participó también en la Convención Liberal en 1904, en pleno porfiriato, con el periódico El Hijo del Aguizote, se manifestaron en contra de Porfirio Díaz. Miren, este año antes, está dedicado a Ricardo Ricardo Flores Magón, porque hace 100 años fue... hay dos versiones. Una de que fue asesinado en su celda en Estados Unidos, y otra que murió por un infarto. Se estaba haciendo un trámite para su liberación. Era en ese entonces Álvaro Obregón, presidente de México. Ricardo Flores Magón, sin duda el dirigente social de más firmes convicciones. Hoy el compañero presidente dio a conocer que 2022 será el año de Ricardo Flores Magón. Me parece muy bien, yo desde la tribuna el año pasado planteé que 2022 debería ser el año de Ricardo Flores Magón. Y luego a mí me dan mucha guerra con las iniciativas que presento, pero la verdad es que no pocas ocasiones, por ejemplo esta, la Cámara de Diputados acordó también institucionalmente que 2022 sea el año de Ricardo Flores Magón. Una compañera, Irma San Juan, planteaba el año de los Flores Magón, que fueron tres los hermanos que lucharon, Jesús, Ricardo y Enrique, el más pequeño. Y sin embargo, 2022 debería ser el año de Ricardo, porque él muere asesinado. Hoy dice el compañero presidente, no se quiso meter en Honduras, asesinado o el fallecimiento, pero son 100 años de aniversario luctuoso. Entonces, con eso damos inicio a estos, a esta intento de programa que estamos haciendo, una nueva serie que queremos discutir precisamente sobre la memoria en disputa, o lo que nosotros hemos llamado la memoria en disputa, y cómo el anarquismo está siendo parte de la cooptación estatal de un gobierno de izquierda por estos lugares. Entonces, este revoltijo de tripas a mí me trae me trae un poco pensativo también respecto a cuál es el papel de la historia o cómo juega la historia un papel en todo esto. Y mientras tanto, el logo del gobierno federal es de Ricardo Flores Magón, a un estilo muy trotskista, por cierto. Si ustedes observan bien, se parece más a Trotsky, pero es lo que va a adornar este logo anual de la Cuarta Transformación a la luz de la izquierda institucional y también a la reserva parlamentaria de poder jugar con la creación, con la memoria de los héroes, los villanos, los buenos, los malos, lo que tienen que aparecer en la historia con H, la historia que construye el Estado, y los que no. Y al final y al cabo esa es la historia, ¿no? Como una gran mercenaria de quién puede comprarla o quién puede producirla. Y este muertito que nos convoca el día de hoy, Ricardo Flores Magón, del que curiosamente también hablamos mucho por estos lugares y del que además hay una producción editorial numerosísima desde muchos lugares, pues en realidad para nosotras va a ser solamente un pretexto o un vehículo para poder abordar uno de estos temas, que es el anarquismo revolucionario de principios del siglo XX en esta región enorme que es dominada por el Estado mexicano, que en realidad no puede reducirse a una persona, sino más bien abordar aquellas mujeres, hombres e incluso personalidades de gestualidad queer, por decirlo de alguna manera, que pelearon una revolución pero que también la perdieron y que al día de hoy, a la sombra de sus tumbas, sus huesos son usados como un ritual institucional para validar y legitimar todo lo que ellos desearon destruir. Entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que nos hace sentido a la anarquía? ¿Por qué nos ascribimos a su actuar y su pensamiento? ¿Y puede la anarquía ser cooptada por el gobierno? ¿Puede convertirse en un dispositivo de captura de estos que tan sofisticadamente nos atrapan? ¿Y cómo vamos a actuar? nosotras las que nos llamamos anarquistas frente a esto? ¿Tenemos que hacerlo o tenemos que más bien abandonar la anarquía? Y con esto, pues buenas tardes a todas, queridas radioescuchas, a quienes nos acompañan esta tarde en esta cabina abierta que inaugura esta serie. Y estamos muy contentas pues también de este nuevo periodo de necrofilia anárquica, que ahora pues se va a tornar en una situación mucho más local y regional también, y que intentará abordar como todos los pormenores, bueno, varios de los pormenores de este periodo que se puede llamar magonismo, pero que más tarde vamos a empezar a discutir por qué no estamos de acuerdo, por supuesto en este llamado Estado mexicano. Aunque les debo todavía el capítulo de cierre de la temporada pasada, pues la verdad es que saldrá en las próximas semanas, pero me vi alcanzada por este, que es un proyecto que ya no va a ser solamente de una persona, sino que se va a compartir con algunos panteoneros que me encontré ahí cuando iba a visitar unos huesitos. Por eso, pues, el orden es de esta manera. Seguimos intentando hacer un programa que busque combatir la amnesia colectiva y revivir a algunos muertitos o honrar su actuar, y en ocasiones también reconocernos en esos espejos o conocerlos para decir, no tanto. Porque también me pienso que alguna de las grandes incógnitas de esto es qué nos tiene que decir esta gente. O sea, ¿nos identificamos con Ricardo Flores Magón? ¿Nos identificamos con Enriquito? ¿O con Jesucito, por ejemplo? ¿Con Nicolás de Bernal? Que además, para acabarla de chingar, son puros hombres. O para mi pesar, son puros hombres. Entonces nos toca ver qué hicieron también las compas, qué hicieron las disidencias sexuales y demás, ¿no? Así que con esto vamos a inaugurar este nuevo formato que ya habíamos deseado como hacer antes, pero que no había salido. Y tenemos pues aquí la presencia de unos seres en esta sesión abierta que llegaron aquí, que esperemos que también dé para un programa que no sea tan programado, tan esquemático, sino que pueda formarse entre las que estamos aquí, entre lo que tenemos que decir y demás. Este será un programa menos monográfico y menos individual, para apostar por la construcción colectiva del saber y también de la discusión. Pues le doy la bienvenida a todos estos panteoneros que están aquí el día de hoy, que también para acabarla de chingar son vatos. Entonces, también, bueno, salvo, ¿verdad? Que vino aquí, pero también esa es otra incógnita. ¿Por qué no aparecemos nosotras como hacedoras de la historia? O sea, justo cuando pensamos, vamos a invitar a alguien para que discuta y tal, pues todos los nombres que nos salían eran de personas con pene, muy reconocidas y muy honradas dentro del anarquismo, pero que también pues nos ponen esto de, híjole, somos bien poquitas las personas que hablamos desde la antivirilidad, o no lo sé, porque a lo mejor yo también soy bastante viril, pero somos muy poquitas personas las que no somos varones hablando de esto, y bueno, es otra discusión, ¿no? Y bueno, agradecemos a la Asamblea de Radio Tropiezo y Cráter Invertido por acoger y cobijar este proyecto, y mandamos muchos saludos a todas las radios hermanas que han acompañado a esta necrófila a transmitir y a darle eco a estos programas. Por supuesto, saludamos a la Radio 31 de Enero en la región dominada por el Estado chileno, y al Buque de los Necies, que nos transmiten desde Celaya. Y agradecemos y aplaudimos enormemente la tarea que realiza todos los compañeros de Servidores Libres para que estos programas lleguen a sus oídos, a los compañeros de MyFars y a todos los que nos albergan. Y si ustedes quieren seguir la programación pensada a propósito de esta serie que inauguramos, que va a estar dedicada a esa memoria revolucionaria de los mal llamados magonistas, pues pueden seguirnos por el canal de Telegram, que se llama Radio Tropiezo, y también está el Instagram, que a saber si ustedes gozan o no, que se llama Radio Tropiezo, donde por lo menos se enterarán de cuándo habrá programa. Pensamos hacer un programa mensual sobre estos temas, invitar a varios compañeros y compañeras, y esperemos que sí, para hablar de algunos temas que nos inquietan. También, pues, si ustedes, las que nos escuchan, quieren decir algo, pues, pueden escribirnos y proponerlo. Entonces, para escribirnos, puede ser al correo de radio.tropiezo@gmail.com o a mi correo personal proyecto@riseup.net. Entonces le doy la bienvenida a estos panteoneros. ¿Alguna de ustedes quiere presentarse? ¿Decir algo? Ay, ahora resulta que son bien tímidos. Venga. Buenas tardes, pues aquí andamos una vez más transmitiendo y en vivo y a todo color, directamente desde Santa María la Ribera. Una vez más, un par de ratitas incógnitas, otras no tanto, porque las voces también se tienen un registro y se puede reconocer. Pero bueno, aquí andamos jugando un poco al anonimato. El día de hoy vamos a platicar varias cositas. Yo pues sumándome a la iniciativa de la pandilla que ya tenía armado un poco este cotorreo. Así que viendo cómo va a ir saliendo, entonces no aviento promesas al aire porque pues no va por ahí. Pero bueno, aquí estamos, pasan los años y aquí seguimos echando desmadre y diciendo pendejadas sobre un pasado que a la mayoría de la gente no le importa, y si les importa es para hacer pendejadas con él. Entonces aquí vamos a estar transmitiendo esta tarde. Hola, buenas tardes a todos, todas y demás seres. Pues aquí vamos a estar un rato, ¿no? Justo comentábamos que tenemos una idea de hacia dónde queremos llevar por lo menos este programa, ¿no? Qué puntos, pero tampoco es que tengamos un guión, ¿no? O ya algo muy estructurado, justo, ¿no? Como se decía al inicio, esto es más algo que se va a ir construyendo. A partir de ciertos elementos, ¿no? Que es este contexto de 2022 como el centenario de el asesinato de Ricardo Flores Magón, ¿no? Y justo tomar la figura de Ricardo Flores Magón como un pretexto para detonar un montón de cosas, pensamos, ¿no? O quisiéramos. En principio, pues esto, ¿no? Encontrarnos, juntarnos. Escucharnos, los que nos escuchan, vernos, pues aquí los y las que estamos, y intercambiar, ¿no? Puntos de vista, construir entre todas, pues también, pues no necesariamente una sola visión, sino alternativas, pues a una visión que nos pretenden imponer, ¿no? O que nos han impuesto, ¿no? Que es, por ejemplo, esto de que Ricardo Flores Magón, precursor y apóstol de la Revolución Mexicana, periodista liberal, ¿no? Bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Y que, pues vaya, ¿no? Esa es una visión, una versión de la historia que habría que preguntarse justo, ¿no? A quién le conviene, quién la construyó, quién, desde dónde viene, ¿no? Porque hay otra versión, ¿no? Que es una versión que habla de Ricardo Flores Magón junto con otros hombres y mujeres, en menor medida, efectivamente, pero pues ahí está Margarita Ortega, por ejemplo, ¿no? María Talavera, ¿no? Pocas, pero sí hay, ¿no? Y que estuvieron también. Y que estos hombres y mujeres lucharon por una revolución social desde abajo, ¿no? Sin pretensión de imponer o encumbrar a un nuevo tirano, ¿no? Como ellos en sus mismas palabras lo decían, sino luchaban por la abolición, por la destrucción, ¿no? Bueno, ellos no hablaban de la destrucción, pero sí hablaban de la abolición, ¿no? De la propiedad, del Estado, de la religión, ¿no? Del sistema capitalista, de la explotación, ¿no? De la dominación, y hablaban, ¿no? Y igual lo podemos ir poco a poco desarrollando, ¿no? De que ellos luchaban por la anarquía, ¿no? Aunque en un principio se decían liberales, aunque en un principio se adscribían a todo este movimiento antirreeleccionista y antiporfirista, ¿no? Pero, y eso está documentado, ¿no? Y creo que eso es parte también importante de esta recuperación de la memoria, pero también es un tema de quién la recupera y para qué la recuperan, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Documentado en sus mismas cartas cómo utilizaron esta estrategia, ¿no? De llamarse liberales, ¿no? De sumarse al movimiento maderista en su momento, ¿no? Para ellos desarrollar pues tenían una red muy amplia y muy organizada de células guerrilleras del Partido Liberal Mexicano, etcétera, etcétera. Pero para luchar por lo que pues estas personas deseaban, ¿no? Que en última instancia pues era eso, la anarquía, ¿no? El anarcocomunismo en concreto, como ellos se ascribían. Y creo que eso es importante, ¿no? Igual más al rato vamos a hablar de este término o de este mote, ¿no? Que es el magonismo o los magonistas, y que pues ellos mismos, ellas mismas, pues nunca lo reconocieron o no se reconocieron a sí mismos como tales, ¿no? Entonces, pues bueno, no quiero tomar mucho la palabra. Somos bien choreras, ya lo sabrán. Entonces, un poquito para parar el bla, bla, bla, pues aquí les va una reolita. Probando, sí, probando, probando. Probando, probando, Sintonizar, sintonizar, sintonizar, sintonizar, sintonizar, sintonizar, sintonizar, sintonizar, sintonizar, sintonizar, sintonizar, sintonizar, sintonizar, sintonizar, sintonizar, sintonizar, sintonizar, sintonizar, sintonizar, sintonizar, sintonizar, sintonizar, sintonizar, sintonizar, sintonizar, sintonizar, sintonizar, sintonizar, sintonizar, sintonizar, sintonizar, sintonizar, sintonizar, sintonizar, sintonizar, sintonizar, sintonizar, sintonizar, sintonizar, sintonizar, sintonizar, sintonizar, sintonizar, sintonizar, sintonizar, sintonizar, sintonizar, sintonizar, sintonizar, sintonizar, sintonizar, sintonizar, sintonizar, sintonizar, sintonizar, sintonizar, sintonizar, sintonizar, sintonizar, sintonizar, sintonizar, sintonizar, sintonizar Bueno, regresamos aquí a esta serie y a este programa que hemos llamado La Memoria en Disputa. Anarquismo y apropiación estatal a propósito de las iniciativas del gobierno izquierdista de la 4 Transformación, de hablar de anarquismo como si fuera algo de ellos o que les correspondería. Entonces vamos a estar discutiendo esta tarde esto aquí por Radio Tropiezo y empezaremos por algún lado, ¿no? Entonces, un poco lo que hablábamos acá tras bambalinas es pues que pareciera que el anarquismo tuvo un declive, que eso también ya les había contado antes, más o menos por los años 20, que coincide justamente con el surgimiento del fascismo, de la socialdemocracia pues mucho más fuerte, y también se empareja con las iniciativas del anarcosindicalismo. Entonces, digamos que va a haber como una disminución o un opacamiento del anarquismo, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, donde el marxismo va a ponerse como un paradigma revolucionario, supongo, o tiene que ver con el triunfo de la Revolución Rusa, con la entrada a la Guerra Fría que en estos lados se vive muy caliente, y que también pareciera que digamos que hace que, bueno, en el caso de México también con el triunfo de la Revolución Mexicana o con su institucionalización, y que hace que los anarquistas queden de lado, ¿no? O sea, como que los anarquistas al final son los pinches apestosos, las apestosas que nadie quiere porque pues ni se alinean al estalinismo, son los primeros encarcelados, por ejemplo, ni están con el fascismo, evidentemente, ni deciden tomar la silla presidencial después de haber ganado la revolución en México, y así va a ser en muchos lugares. Entonces, pareciera que esto no, los anarquistas andan como ahí, como que sí, como que no, y se empieza a hablar de un resurgimiento del anarquismo hasta finales de los 90. Entonces, eso es algo que tendríamos que discutir así muchísimo, investigar porque si sí o no, porque desde mi punto de vista también el anarquismo va a aparecer a partir de la clandestinidad, porque va a ser súper perseguido, ¿no? Entonces, habría que ver con sus diferencias, con todas sus particularidades, cómo va a estar el anarquismo, digamos, en muchos territorios, ¿no? Si va a estar presente en algunas guerrillas urbanas, que de corte marxista-leninista, o qué del anarquismo van a tomar estas guerrillas para, ¿no? Para conformarse a sí mismas, etcétera. Pero bueno, llegando a los años que nos pertenecen, pues pareciera que el año gran año del anarquismo, del resurgir del anarquismo, va a ser 1999. Y va a ser, pues en el caso de México, en la huelga del 99 de la UNAM, donde el anarquismo va a estar principalmente como forma organizativa, aunque en la UNAM también ya venía la forma del autogobierno. Bueno, me estoy metiendo ya por otras cosas, pero intentaré llegar. Y internacionalmente, pues con el surgimiento de los llamados globalifóbicos, que dicho sea de paso mencionar, ni siquiera merecen el nombre de anarquistas en ese momento. Se les va a llamar o se nos va a englobar como globalifóbicos. Es decir, como una condición patológica y no como una condición política o una postura política, que eso es muy interesante. Y pues ya iba a haber ahí toda mucha gente que va a hablar de esto de los nuevos anarquistas, principalmente estarán pues los antropólogos anarquistas que van a nacer de esta tendencia, Greber, bueno, nada más me acuerdo ahorita de Greber, algún otro, bueno, en fin, y que van a empezar esto. Entonces, digamos que después en las revueltas, los partidos comunistas, digamos, ya están en declive total, porque como partidos, pues supongo que mostraron sus limitaciones, o como cuando la democracia se pone como el gran paradigma de Estado, pues también van a mostrar sus limitaciones, y la ala más radical surgirá, serán la anarquista, que va a retomar pues todo este pensamiento que tiene ya muchísimos años formándose. Y es así que vamos a llegar, o llegaremos a las protestas acá, así es, rapidísimo, ya saben, como estos saltos históricos que me gusta hacer, que todas mis amigas historiadoras se van a desmayar solo de escucharlo, pues que vamos a llegar a cómo, a por qué las principales o las más grandes manifestaciones ya no van a ondear ninguna bandera de la hoz y el martillo, sino una bandera de una haz circulada. Y ahí pues volvemos los anarquistas a estar en el ojo de la represión, de los medios, como posible alternativa revolucionaria o no. Y pues es lo que nos va a traer a este lado. Porque entonces, si se tiene que hablar de anarquismo, pues veamos desde dónde, ¿no? Y resulta que en México, pues hace unos años, por fin llega a la presidencia el señor Andrés Manuel López Obrador, después de 18 años de estarlo intentando, entre robos de urnas y tal, llega a la presidencia un señor que además viene heredando todo el movimiento democrático, heredero de las guerrillas de los 70s, de los 80s o de los finales de las guerrillas, y que conforman el nuevo Movimiento Nacional de Regeneración. Y ahí empieza el primer problema, regeneración. Porque lo hacen todo, o sea, el lema de López Obrador es por la regeneración nacional, tomando además el nombre del periódico más importante de los anarquistas de principios del siglo XX. Y ahí parece que va a empezar como alguno de los problemas, porque pues sí nos vamos a enojar de, ay, este vato ahí sacando su periódico que se llama Regeneración. Y posteriormente vendrá pues la cooptación sutil, que serán los programas sociales que va a mandar o que va a sacar, sobre todo el gobierno de la Ciudad de México, para jóvenes en problemas económicos, que se llamarán pilares y que van a reclutar a muchísimas personas que no tienen trabajo, porque así vivimos aquí. Y entonces va a aparecer en este programa que se llama Pilares, pues varios compañeros anarquistas que muy de buena fe van a empezar a sacar programas, círculos de estudio, coloquios, etcétera, en nombre del anarquismo. Y ahí vamos a los viejos anarquistas, digamos los ruquiquis, de 30 para arriba, vamos a decir, ¡oh, no! ¿Por qué? ¿Por qué se presentan los anarquistas ahí en este lugar? Es claramente del Estado. Y yo creo que ahí va a empezar un poco la discusión. ¿A quién le toca hablar del anarquismo? ¿Quién puede hablar del anarquismo? ¿Por qué no estamos de acuerdo que se haga en estos lugares? ¿Y desde qué lugares podríamos hacerlos? Y bueno, ya para rematar la cosa, pues va a venir esta nueva revisión histórica del gobierno de la Cuarta Transformación, que se identifica con el izquierdismo, y que yo creo que sí es izquierdista totalmente, yo creo que el anarquismo no tiene nada que ver con el izquierdismo, y que va a retomar o a revalorar el anarquismo como uno de sus baluartes, negando otra vez o haciendo esta división otra vez de los viejos anarquistas y los nuevos anarquistas. Los viejos anarquistas que sí sabían cómo hacer las cosas y que sí se pueden rescatar, y los nuevos anarquistas que están todos mensos y que andan quemando librerías, como ya escucharon ahí al principio. Y vendrán pues también ahí, digamos de la mano, pues algunas discusiones que nunca se terminaron de dar al respecto, y pues un proyecto que no lo veo como tal, proyecto de las anarquistas, pero que sí vemos o nos ha tocado vivir pues toda la otra parte, que es la represión antianarquista o la ola antianarquista. Entonces, pues más o menos por ahí vamos a ir empezando sobre esta cosa que nos trae hoy. Y pues ya me distraje. ¿Alguien quiere hablar? Es que pasó un muchacho muy guapo. Ah, vale, me van a hacer el quite. Bueno, aquí continuando un poco con lo que comenta la compa, pues platicar un par de cositas sobre, o sea, complementando lo que ella dice, están varios temas, ¿no? Un tema es también pensar el primer anarquismo, o sea, regresándonos en esta como contragenealogía. La compa que acaba de hablar, como este, puso sobre la mesa el tema del género. Entonces yo creo que es importante pensar la genealogía como un método también, como un método específicamente heterosexual, ¿no? Que tiene que ver con padres e hijos. Pero bueno, también existen las contragenealogías y las familias escogidas, y yo creo que el anarquismo es una de las apuestas, y el mismo Magón tenía una especie de familia no biológica que vale la pena pensar y discutir, ¿no? Sobre todo en este momento trágico, cuando Prágedis Guerrero se va de la oficina de regeneración y lo vive como una especie de traición, ¿no? Como el hijo predilecto lo deja, ¿no? Pero bueno, entonces en esta contragenealogía que estamos tratando de cotorrear, hay varias cosas que pensar, ¿no? Yo pondría sobre la mesa, sobre el siglo XIX, para no pasarlo tan rápido, cómo hay diferentes radicalidades ilustradas, ¿no? El feminismo, el anarquismo, el socialismo, como una cosa todavía más grande, digamos, ¿no? O sea, que tiene varios movimientos y varias discusiones que están sucediendo a su interior. Y yo creo que el anarquismo del siglo XIX, si ustedes se sientan a leer clavadamente a Proudhon, a Kropotkin, a André Leo, que es morra, ahora que se está buscando la parte de las morras, entre toda la banda que estaba peleando en la Primera Internacional y demás, creo que es importante hablar del anarquismo el primerito, antes de llegar al siglo XXI y discutir cómo llega Chuecón a la herencia desde el comienzo, también como una especie de heroísmo, ¿no? Es una vida, digamos, si los marxistas apuestan por el trabajo, los anarquistas, en mi lectura personal, apuestan por la obra, por la acción, por una vida vivida distinto, ¿no? Y eso, más que leer libros de teoría, a diferencia del marxismo, creo que hay que leer biografías y ver que para mí habían básicamente dos tipos de héroes anarquistas decimonónicos. Uno es el rico que toda su herencia la pone en la causa común, como el mismo Kropotkin, o sea que o Cafiero y otra banda, y ese es un lado, ¿no? Digamos, el lado aristocrático del anarquismo. Y hay un lado obrero también de esta banda decimonónica que hacía su trabajo demasiado bien y entonces se organizaba y en las noches como que excedía su espacio de trabajo, su técnica o su... Y todo esto tiene que ver con la ilustración, ¿no? Luego, en México tenemos, o sea, para hacer esta contragenealogía, también tenemos el tema de Rodacanati, ¿no? Yo creo que lo que pasó en los 20 es como una especie de onda transhistórica, o no sé, como una pulsión que hay a cada rato, y habría que ver lo que pasó en 1870 también. O sea, los 20 son como una especie de, o más bien, la segunda década del siglo XX es como una especie de 1870, donde hay organizaciones obreras grandes, articuladas con movimientos por el territorio, como la Escuela del Rayo y la banda que en Morelos está recuperando sus tierras, como hoy el zapatismo. Ahí hay conexiones que vienen, o sea, esa pulsión viene desde ahí. Y entonces en los 20, siendo que pasa lo que está pasando ahora, que es que acaba de terminar la segunda década del siglo, justo estamos cumpliendo un siglo, y hay como una depuración muy loca en la que mucha banda se fue al Partido Comunista y aquí pues se fueron a la 4T, y es muy interesante cómo se está repitiendo la historia, porque llega Chueco y, como bien dijo la compa, pues hay momentos, hay huecos grandes donde no era visible el anarquismo, pero yo creo que hay que hablar de las grietas que habían en esa historia. Uno es, por un lado está los marxistas tristes, yo diría, como Camate, como Perelman, como banda que venía de leer El Capital pero se fue como emputando, hasta llegar a Cerzán, hasta llegar a ya a los 90, ¿no? Bob Black, toda la banda como ya anticivilización más en serio, ¿no? Que al final es como una especie de Cusicanqui en güero, ¿no? O sea, como anticivilización desde el gabacho, no anticolonización. Pero bueno, eso con Bob Black y toda esa banda noventera pre-Seattle, ¿no? Y en América Latina yo también diría que es importante hablar de los puentes entre los 20s y ahora. Sobre todo yo pondría sobre la mesa a Ángel Capelletti. Yo creo que es como uno de los grandes pensadores, pues que han tratado de teorizar el anarquismo latinoamericano, y que en su momento se leía, sobre todo los argentinos le tienen mucho, mucho respeto a ese compa, y aquí sí lo leemos y lo editamos, pero no tantísimo como allá. Chistosamente él es argentino, pero vivió toda su vida en la Universidad de Venezuela, trabajó en Venezuela y dio clase ahí, y bueno, y otra línea son las morras y la banda pegada a la lucha territorial desde adentro, como Cusicanqui, ¿no? Que vienen del autonomismo, que vienen de, insisto, de este marxismo que fue valiendo madre por sí mismo, o sea, como por sus propios errores, fue haciéndose rígido y horrible, y pues fue llegando al anarquismo, como en su autodestrucción, por decirlo así. Entonces yo creo que esta contragenealogía o estos problemas internos nos traen al siglo XXI, De manera que hay como varias corrientes, ¿no? Yo siempre lo digo, o sea, hay como un anarquismo posgrado que tiene que ver con Tikkun, con el Comité Invisible, con ciencias sociales, como haber leído el Deleuze muy cabrón, a Foucault y tal, y hay un anarquismo como más de abajo, que yo conectaría con Greber, que yo conectaría con cosas un poco más, a nivel de lectura, un poco más entendibles y quizá más de base. No, ya lo discutiremos, pero yo lo pongo sobre la mesa porque siento que el problema de la herencia anárquica mexicana hoy tiene que ver con algo como un feto que llegó medio muerto de por sí y hay que ver qué partes de él sí jalan y cuáles no. Y, o sea, desde el comienzo hubo una cosa muy masculina, muy heterosexual, muy rígida, ¿no? Y por eso yo hablo del problema del héroe, ¿no? O sea, ha sido difícil contar la historia anarquista porque pareciera que hay como una especie de heroísmo que no tiene que ver con redes, ¿no? Entonces se ven individuos como Magón, cuando en realidad Magón es una red, ¿no? Es una red que le dio esa visibilidad a él, parecido a los líderes comunitarios que este gobierno mata todo el tiempo. Y entonces hay una especie de colectivo que sube al individuo, ¿no? Entonces es difícil relatar esta historia y discutir con el gobierno porque Magón no es Magón, ¿no? O sea, nunca lo fue. Entonces hay que como despersonalizarlo a él y ver cuál es el poder que su colectivo le dio, ¿no? Y era un colectivo transnacional, o sea, no solo era México, estaba conectado con varos, apoyos, periódicos, idiomas y solidaridades y espacios de manera internacional. Entonces creo que hablar de Magón es hablar del pelemismo y ya iremos llegando, pero creo que es una herencia que hay que poner en discusión porque sí, pues hay varios fracasos de los que yo creo que nunca nos vamos a volver a parar, ¿no? Sí, justo esta es una de las grandes discusiones que a mi parecer existen porque no hay una historia del anarquismo, como posiblemente no hay una historia de nada. Y cuando empecemos a hablar de una historia, empezamos a hablar de un estado, básicamente, ¿no? Y ahí vamos a empezar en otra discusión, pero antes vamos a poner una canción muy ad hoc. Ah, no, aquí hay una participación. ¡Ay, me encanta que la gente participe! Yo, que casi no me gusta. Bueno, me parece súper interesante y complejo también, ¿no? Este intento de reconstruir, ¿no? Ir reconstruyendo esta genealogía del anarquismo, ¿no? De cómo es que llegamos a 2022 en esta región dominada por controlada o gobernada por un gobierno de izquierda, enarbolando, ¿no? Y homenajeando a una figura que dedicó toda su vida a luchar precisamente en contra de esto que ellos representan, ¿no? La autoridad, el gobierno, el Estado, la dominación, el capitalismo, pues, ¿no? Y creo que sí es bueno, ¿no? Y necesario hacer como esa reflexión. Pareciera ocioso, ¿no? Remontarnos al siglo XIX, ¿no? Y ver, no, la Primera Internacional y habrá quienes dicen, ya van otra vez con debates estériles, ¿no? Pero creo que sí es importante porque parece en algunos momentos, ¿no? Que justo que después del 37 yo lo situaría, ¿no? Con los sucesos de Barcelona en España, bueno, en el Estado español, que es el triunfo de la contrarrevolución, ¿no? De la contrarrevolución estalinista, ¿no? Y que abre el paso al triunfo del fascismo en España y abre el paso al triunfo y la instauración del fascismo en Europa y el estallamiento de la Segunda Guerra Mundial. Ese es el momento que yo ubico como la derrota de lo que se llama o podríamos llamar como el anarquismo clásico, ¿no? Este anarquismo que viene justo, ¿no? De la Primera Internacional, de los debates entre Marx y en un primer momento Proudhon, después con Bakunin, ¿no? Bla, bla, bla, ¿no? Todo esto. Y que era un momento de un movimiento, ¿no? Que efectivamente se vivía desde mucho lo vivencial, lo heroico, ¿no? No tanto la teoría, aunque claro que había teoría y ahí está, ¿no? Tenemos un Kropotkin, tenemos un Bakunin, pero también tenemos a Emma Goldman, ¿no? Tenemos gente que vivió, pero también reflexionó, ¿no? Sobre esto y lo escribió y lo aportó, ¿no? Y entonces yo ubico esa derrota, ¿no? Y creo que eso es algo que marca al, la historia del, del anarquismo, ¿no? Este, y de, y diría yo de los movimientos revolucionarios, ¿no? Pero, porque justo, ¿no? Y ya se mencionaba, el anarquismo no es que desaparezca, pero se repliega de, a sí mismo, ¿no? Mucho también tiene que ver que, pues, digamos que las entidades, ¿no? Que era más representativas en ese momento, que era la CNT, la FAI, ¿no? Entran en un proceso, pues, de repliegue, del exilio, ¿no? Y con todo esto que lo que representa el exilio, ¿no? Pensarse desde otro sitio, ¿no? Este, y quedarse anclado en esta idea de estuvimos tan cerca del triunfo, estuvimos tan cerca de vencer, y ahora estamos en otro lugar, ¿no? En una diáspora, ¿no? En Francia, en Cuba, en México, ¿no? Y creo que eso marca, ¿no? Al anarquismo, marca la historia del anarquismo, marca la práctica del anarquismo, ¿no? Porque mucho de lo que viene después, ¿no? De los grupos exiliados, pero hablando, por ejemplo, de esa región, es mucho ver, voltear la vista hacia allá, ¿no? Siempre hacia, hacia el Estado español, siempre tratando de ver cómo volver, ¿no? Cómo tirar a Franco, cómo, este, ¿no? Y todo, todos esos intentos de defensa interior, Alberola y toda esta gente, ¿no? Pocos son los que retoman una actividad revolucionaria en el aquí, en el ahora, ¿no? Pocos, creo yo, ¿no? Y a lo mejor me estoy equivocando, pero yo así lo veo, ¿no? Y eso, bueno, y que no es nada más una cuestión de eso le pasó al anarquismo, responde también a coyunturas o situaciones internacionales, ¿no? Así estaba pasando en todo el mundo. Y creo que este se da ese impasse, ¿no? Este, de, dentro de las ideas anarquistas, pero que ahí siguen, ¿no? No es que desaparezcan, ahí siguen. Y justo yo sitúo como el resurgir, ¿no? Un poco antes del 99. Lo sitúo en el 68, ¿no? ¿Cómo? 20 años nomás. Nada más, ¿no? Y lo sitúo en ese periodo, este. Pero es un resurgir del anarquismo que justo da pie a todo lo demás, ¿no? Este anarquismo difuso, ¿no? Porque lo que ocurre en Seattle con los llamados globalifóbicos, que después dijeron, no somos globalifóbicos, somos altermundistas, ¿no? Ya con esta reafirmación ideológica, ¿no? Porque al igual que el magonismo, ¿no? El mote magonismo, el globalifóbico fue un término impuesto desde el poder, ¿no? Desde los gobiernos, desde la policía. Y entonces en respuesta a eso, esta gente dijo, no, somos altermundistas, ¿no? Pero si bien, ¿no? Y como se decía, como por ejemplo en la huelga del 99, había prácticas que podríamos llamar anarquismo, pero no era anarquismo, ¿no? Lo mismo que en el 99. Y en el 68 se da, y, yo creo que justo el pie para que las ideas y las prácticas anarquistas se impregnaran dentro de otros movimientos, ¿no? Es el auge, de, por ejemplo, del movimiento antinuclear, ¿no? Que tiene mucho la influencia libertaria, ¿no? De los feminismos, ¿no? Ya, pero de los feminismos con una postura mucho más crítica, mucho más radical, ¿no? Inspirada también en la crítica y las posturas y reflexiones anarquistas, ¿no? Del movimiento ambientalista, ¿no? También radical, ¿no? No solamente reutiliza, recicla ideas, sino que ya una crítica que empieza a cuestionar la raíz del problema, que es el mismo sistema, ¿no? Y que eso tiene que ver con este resurgir del anarquismo, pero a través de sus ideas, ¿no? Y sus prácticas, y ya no llamándose anarquismo, ¿no? No necesariamente, y que eso hasta cierto punto, bueno para mí, punto de vista, no es tan bueno, ¿no? o bueno, desde una perspectiva diciendo, bueno, yo me reivindico como anarquista y me gustaría, ¿no? Y eso es meramente en el plano de los deseos, pues que sea lo anárquico, ¿no? Lo que impulse y lo que dé esta pulsión. Pero de repente se diluye tanto, ¿no? Que de repente ya llegamos a un momento en que todo es anarquista, ¿no? Cualquier cosa pudiera ser anarquista, ¿no? Una cooperativa de producción podría llegarse a considerar anarquista porque decide las cosas en asamblea, pero ¿qué está produciendo? No necesariamente algo útil, ¿no? Para la vida social, ¿no? Sino tal vez está, no lo sé, ¿no? Ahorita no se me ocurre un ejemplo, ¿no? Pero, o sea, si no, si la, ¿eh? No. No, pero bueno, no sé si, ese es mi punto, ¿no? O sea, pareciera que de repente, ¿no? Justo porque el anarquismo resurge, ¿no? Vía estos movimientos, ¿no? Diluido en estos movimientos, ahora todo o cualquier cosa pudiera ser anarquista, ¿no? Ya es como no importa mientras, pues es horizontal, se decide en asamblea, tal, y tiene ciertas características, tiene como ciertos accesorios, pero no es eso, ¿no? Entonces, creo que justo, ¿no? Hacer ese recuento hacia atrás nos lleva a estar viendo ahorita cómo estamos y cómo, ya conectando un poco, ¿no? Cómo eso facilita justo esta recuperación estatal, ¿no? De la memoria anarquista, ¿no? Y que salga López Obrador a decir esta sarta de estupideces, ¿no? Y declarando 2022 como el año de Ricardo Flores Magón. Bueno, y como ya escuchan ustedes, tenemos distintas lecturas acerca de esto, pero vamos a ir ahora sí con esa canción para volver a este intento de discusión. Si ustedes quieren participar también, nos pueden mandar ahí sus audios al canal de Telegram de Radio Tropiezo. No tenemos otra forma y creo que está muy bien que no la tengamos. Y de momento, pues, nos vamos a bailar con una cancioncita que si le entendemos un poquito... Pues bueno, si lo tomamos con gracia, nos va a dar sentido. Bueno, entonces regresamos aquí con esta discusión que estamos teniendo a propósito de la disputa que tenemos sobre la memoria y la recuperación de la memoria a través del Estado, de las anarquistas, etcétera. Y pues le mandamos un saludo a nuestro queridísimo amigo Francisco Solano Regis, que nos escribe desde Argentina, desde Buenos Aires, y que también nos recomienda este texto de Expandiendo la Revuelta, que se llama ¿Pueden los historiadores anarquistas no jugar con el poder? Yo ya en los programas que he realizado les había hablado de este texto, y creo que pone a discusión un montón de cosas, porque ahí vamos a entrar en otro asunto. ¿Qué pedo con la academia? O sea, ¿qué pedo con la academia? Porque si bien ahorita estábamos hablando así como a grandísimos rasgos, o tratando de descubrir a grandísimos rasgos qué sucede como en los sucesos anárquicos en todo el siglo XX, así de bote pronto, en estos saltos garrafales y tal, pues la verdad es que mucho de lo que se ha discutido tiene que ver con la recuperación que se hace desde las instituciones académicas. En el caso del magonismo, el texto así primordial de 1964, el anarcomagonismo, que pone ese prefijo anarcomagonismo de Eduardo Blanquel, del gran maestro Eduardo Blanquel, diría la Rivera Carbó, que ya dicen, los anarquistas tuvieron algo que ver. Pero yo antes de eso quería ir un poco a discutir sobre la institucionalización de la revolución o la institucionalización de la lucha. Y creo que algo que me decía una amiga mía que me está escuchando y que ya sabrá quién es, les digo, le doy el crédito de esa manera para no andarnos quemando, pero lo que ella me decía y que a mí me parece muy importante era, yo creo que todos los movimientos sociales estamos de alguna manera obligadas a preguntarnos cuándo nuestra propuesta se vuelve un dispositivo de captura. Y lo siento así muchísimo en el caso de las demandas feministas, del aborto, del castigo a los culpables, y cuando se nos pueden retorcer, ¿no? O sea, nos pueden como volver las gomas que nos disparan a nosotras mismas o que perfeccionan al poder, como diría el gran Ted Kaczynski, que esta semana supimos que tiene cáncer terminal. Es un texto que les recomiendo muchísimo. El truco más ingenioso del sistema está traducido al español, creo que sí. Y está increíble porque justamente habla del activismo como aquella forma en la que se pueden señalar los males del sistema para que el sistema los reconozca, los perfeccione y te los regrese. Entonces, una de las discusiones es el capitalismo verde que él ejemplifica, etcétera. Pero así puede pasar con otros documentos y así más o menos podríamos pensarlo bajo esa lectura. Pues qué chingados pasó con el anarquismo revolucionario de principios del siglo XX, que mandó ahí a pelear a un chingo de gente y que se congenió, o se acompañó de otras luchas desde abajo, como fue el zapatismo. Bueno, es que también eso de los héroes y de los caudillos es muy cabrón, porque realmente que hablemos de personalismos se debe siempre a la lectura del poder, porque el poder no entiende lo difuso. Y yo creo que eso es lo más bonito del anarquismo, que no entiendan lo difuso. Esa es una de las grandes fuerzas que tenemos, porque entonces nos van a poner siempre un líder. Y nos cagamos de risa, ¿no? Cuando nos ponen al líder más palurdo ahí que existe, que es nuestro compañerito y que lo amamos o tal. Pero que dices, ay, manito, pues sí, tú sí eres mi líder, a huevos. O cosas de ese estilo que son incomprensibles, pero que es la manera en la que el poder, de alguna manera, evidencia su inaccesibilidad a comprender la anarquía. Y a mí eso me parece así una de las grandes cosas que hay. Pero bueno, en la historia de los caudillos, pues van a aparecer los zapatistas siempre, porque hay un hombre y todos los que le siguen. Los villistas, igual Francisco Villa, los magonistas, los carrancistas, los maderistas, istas, y todos alrededor de una persona. A partir digamos que las fuerzas populares van a ganar esta revolución y al mismo tiempo la van a perder. Es una discusión así muy, muy, muy fuerte que historiográficamente está documentada, que es de la gran pregunta que se hacen los marxistas en los años 70 y 80 para hablar de la revolución, qué diablos pasó con una revolución que se ganó pero se perdió. Porque entonces esta revolución que se gana va a empezar a institucionalizarse en la formación del nuevo Estado mexicano, que va a ser heredero de todo esto, como pasó con la Rusia, ¿no? O sea, la Rusia la gana el pueblo, pero al final la ganan los bolcheviques, que al final la gana el Partido Comunista. Y pues ahí, pues el principal objetivo va a ser córtenle la cabeza a todos los que están en nuestra contra. Y pues, por supuesto, otra vez los apestados, vamos a ser los anarquistas que dijimos, ay, no, es que sí, ya ganamos, pero ¿ahora qué? Pues quién sabe, ¿no? Pues que, no, pues que vas tú ahí a la silla de presidente, no, pues ve tú, a ver tú, no, pues no, va en contra de mis principios. Y esto va a ser muy complicado también, pero esta institucionalización de la Revolución Mexicana va a hacer que la historia del anarquismo quede totalmente, totalmente invisibilizada o reducida a lo que se llaman los precursores de la Revolución Mexicana. Si nosotras hacemos una lectura de esta Revolución Mexicana, pues vamos a encontrar, para mí y para otras personas, que no empezó en 1910, como nos han dicho desde que vamos a la escuela, ¿no? El 20 de noviembre de 1910, cuando Francisco Madero, ta, ta, ta. No, empezó en 1906 y empezó con el programa del Partido Liberal Mexicano, que para este momento ya tiene una vertiente totalmente anarquista. Al menos la redacción de este partido, que en este y el programa del Plan de Ayala, desde mi punto de vista, son los planes más radicales que existen. Y tienen tanta similitud porque están escritos por las mismas personas o porque estas personas habían congeniado en algún momento en estos círculos liberales que habían existido, donde se habían encontrado y habían crecido y se habían formado políticamente. Y ya me estoy perdiendo otra vez. Es que son los estragos del COVID, banda. Ya dos veces en mi cuerpecito. Pero voy a recapitular. Entonces, es como se va a contar esta historia, va a ser a partir de la institucionalización. Y la institucionalización de una revolución donde ganó el Estado, donde surge este nuevo Estado mexicano, que obviamente va a heredar el Estado porfirista y el Estado liberal, pero que va a invisibilizar una lucha anarquista porque al final son los que ganaron en gran medida, no solo porque también los anarquistas, una parte de los anarquistas congregados en la Casa del Obrero Mundial le hicieron el feo a los campesinos, yo creo que por descalzos y sí, por andar en pinche calzón, es una cuestión también de clase ahí que habríamos que discutir bien cabrón, porque los citadinos no quisieron a los patas rajadas y eso nos vamos a meter ahí en discusiones de clasismo y también de racismo muy cabrón, que sí, hay que reconocerlo, aunque nos duela, los anarquistas heredaron. Los anarquistas heredaron, a lo mejor también si nos ponemos más exquisitos, pues de las posturas eugenésicas que también defendieron la parte anarquista cientificista. Pero bueno, ya me estoy metiendo en otras cosas y así soy, ¿verdad? Así soy. Pero esta institucionalización, repito, va a ser la formación del Estado mexicano y va a ser la invisibilización de una postura o de una corriente que qué bueno que no rescató. Que qué bueno que no rescató, pero que al final vamos a encontrar que en los 60 va a empezar a ser rescatada por la academia y principalmente por los marxistas de la academia, que vienen acá en toda la organización de Proletarios al Poder, Partido Comunista, etcétera, y que van a empezar a buscar, bueno, ¿a quién le debemos algo y con quién podemos reconocernos? Incluso, ya saben ustedes, aquella guerrilla que se llamaba la Liga Comunista 23 de septiembre, retoma el 23 de septiembre porque es el momento en el que sale el programa. Y bueno, la primera gran insurrección de armada va a ser en 1908, también llamada por el PLM a tomar las armas en contra de la dictadura y por el derrocamiento del poder. Y ya muchas historias que intentaremos contarles en estos episodios o que también habrá compañeros que a lo largo del año van a estar haciendo en esto que se han llamado las Jornadas por la Memoria Anarquista. Y voy a ceder la palabra porque me quedo sin saliva. Bueno, pues en esto de la llamada Revolución Mexicana, ¿no? Creo que difícilmente, o al menos yo así lo veo, difícilmente se puede hablar de, de que las fuerzas populares ganaron, ¿no? O sea, de como que se dio esta esto de ganamos pero perdimos a la vez, ¿no? Yo creo que las fuerzas populares fueron vencidas, ¿no? Y bueno, fuerzas populares, llamémoslas así, genérica y ambiguamente, ¿no? Para 1917, que es el ya pues, ¿no? El arribo al poder de la facción constitucionalista, ¿no? Que también recordar quién era Venustiano Carranza, ¿no? Venustiano Carranza era gobernador de Coahuila durante el Porfirato. Entonces es un personaje que viene justo del sistema porfirista, ¿no? Y que no es que estuviera en desacuerdo con la gestión, con el sistema, sino con la gestión del sistema, ¿no? Entonces, para 1917, para cuando se consolida pues el triunfo de esta facción, ¿no? La facción del norte, el PLM, los anarquistas, pues estaban totalmente ya desarticulados, ¿no? Después del la gesta de 1911 en Baja California, ¿no? Que fue la última gran gesta armada, ¿no? y militar de los núcleos guerrilleros del PLM, y que bueno, al final fue derrotada, ¿no? Ya había sido asesinado Emiliano Zapata y barrida las comunas de Morelos, pero bueno, que no solamente era Morelos, ¿no? Era toda esa región que abarcaba hasta Guerrero, el sur de Veracruz, ¿no? Y que toda esa, el Estado de México mismo, ¿no? Zonas del sur de la Ciudad de México que estaban bajo influencia o con influencia del movimiento campesino surense, ¿no? Y bueno, al norte, la famosa división del norte, ¿no? Que bueno, Villa, ¿no? Francisco Villa, doctor Arango, que recordemos también, él pues viene del maderismo, ¿no? Y ahí sí creo que podemos llamar al movimiento como bajo este personalismo, porque era aglutinado bajo esta figura personal, ¿no? De Francisco I. Madero, y que Francisco Villa se adscribía a este movimiento, a esta bandera, ¿no? Del maderismo, y que al asesinato de Madero, ¿no? Pues Villa la sigue, de hecho Villa no abandona esos posicionamientos, sino muy más adelante, ¿no? Cuando se encuentra ya con las fuerzas del Ejército Libertador del Sur, ¿no? Y que empieza a desarrollar una serie de medidas de carácter social, ¿no? En el territorio donde está, donde tiene presencia, ¿no? Y que yo decía que bueno, que se puede hablar de las fuerzas populares así genérica y ambiguamente, porque no es que fuera una fuerza homogénea, ¿no? Hay encuentros y hay desencuentros dentro de estas fuerzas, ¿no? El encuentro más concreto y palpable, efectivamente, ¿no? Es entre la gente del Partido Liberal Mexicano, la facción o sección anarquista del Partido Liberal Mexicano, que se mantiene y que siempre tuvo palabras de alabanza hacia lo que estaba sucediendo en Morelos, y lo podemos encontrar en las páginas de Regeneración, ¿no? Pero no solamente, ¿no? Gente que estuvo dentro del PLM se enroló dentro de las fuerzas del Ejército Libertador del Sur, ¿no? Y que llegó a ser incluso gente que estaba dentro de la dirigencia, ¿no? Tanto militar como política y estratégica del Ejército Libertador del Sur, ¿no? Y de ahí, pues, esta confluencia. Bueno, no es casual que finalmente la consigna de Tierra y Libertad, ¿no? Del Ejército Libertador del Sur, pues de dónde viene, ¿no? Precisamente del PLM, ¿no? Entonces sí, hubo esos encuentros, pero también hubo desencuentros, ¿no? La opinión del PLM sobre la división del norte y Villa, pues no era del todo buena, ¿no? No, de robavacas no lo bajaba. Y eso era justamente porque Villa siempre se mantuvo a la sombra del maderismo, ¿no? Y es después ya mucho después que abandona esas posiciones y tiene un encuentro más con esas fuerzas del sur, ¿no? En la Convención de Aguascalientes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que finalmente las fuerzas populares, llamémoslos así, insisto, general, genérica y ambiguamente, son derrotadas, ¿no? Son derrotadas y se empieza este proceso de institucionalización, ¿no? De la llamada Revolución Mexicana a partir de 1917, ¿no? Y es curioso, justo ahí, creo que ahí hay uno de estos, de los antecedentes más importantes de esta recuperación estatal de la memoria anarquista, ¿no? Se dice, el espíritu de la Constitución de 1917 es el programa del Partido Liberal Mexicano de 1906, ¿no? Pero para 1911, ¿no? El PLM ya había abandonado esas posiciones, ¿no? Ya las había superado. Ya se declaraban abiertamente anarquistas, ¿no? Bueno, ¿de qué hablaba el programa de 1906, ¿no? Hablaba de la regulación del trabajo, de las 8 horas, de mejor salario, ¿no? De reformas dentro del mismo sistema capitalista, ¿no? De una gestión más social, ¿no? Y bueno, ya se había hablado hace rato, ¿no? De cómo eso era parte de una estrategia, o al menos así está documentado en cartas y documentos, ¿no? Del ala anarquista, ¿no? De decir, no nos llamemos anarquistas porque esto va a espantar a la gente, etcétera, etcétera. Sigámonos aquí, vayámonos con este programa, pero a la vez estaban en la construcción y organización de toda una red de grupos armados, ¿no? Para luchar no solo contra la dictadura, sino contra el capitalismo, ¿no? Entonces, bueno, para 1911, con la publicación del manifiesto, ¿no? De este manifiesto que curiosamente, bueno, ¿no? Le costó la libertad nuevamente a Ricardo, a Librado, y no recuerdo quién fue el otro que firmó, ¿no? Porque fue firmado en Estados Unidos y paz, violación a las leyes de neutralidad y van otra vez a prisión, ¿no? Pero es un llamado precisamente abiertamente anarquista, ¿no? A luchar contra la propiedad privada, a luchar contra el capitalismo, ¿no? Y abandona ya esas posiciones. Entonces, creo que justo, ¿no? La recuperación estatal de esta historia, de esta memoria, retoma solamente esto que le conviene, ¿no? Es decir, esta parte, ¿no? Esta etapa liberal, esta parte más reformista, esta parte más descafeinada, digamos, ¿no? Del PLM, y convenientemente oculta, ¿no? Convenientemente mantiene en las sombras, pues esta otra parte, ¿no? Ya la parte más revolucionaria, la parte más anticapitalista, ¿no? Entonces, ya me perdí, yo también. Pero bueno, eso, ¿no? Un poco la cuestión de la recuperación, ¿no? Cómo se da y desde cuándo, ¿no? Incluso desde la misma, el mismo inicio del proceso de institucionalización del Estado mexicano, ¿no? Se empieza a dar esto colocando a Ricardo Flores Magón, ¿no? Y a Ricardo Flores Magón, ¿no? No al PLM, no a Regeneración. Bueno, que es curioso, y bueno, ahorita un poco hablo de eso. Como este apóstol o ¿cómo les llaman? Precursor de la Revolución Mexicana, ¿no? Y que, bueno, la recuperación se ha dado en diferentes ámbitos, efectivamente, ¿no? Uno, muy importante, ha sido la academia, ¿no? Y ahí tenemos el ejemplo de cómo, de cierto académico, bueno, Bartra, que, ¿no? Hace esta recopilación de Regeneración, ¿no? Editado mil y un veces, ¿no? Por ERA y tal, en donde trata de encuadrar la acción del PLM y en concreto, ¿no? La función del periódico Regeneración, haciendo un símil a lo que el periódico Iskra fue para los bolcheviques y el leninismo, ¿no? Y entonces, ¿qué es? Ah, Ricardo Flores Magón fue el Lenin mexicano y Regeneración el Iskra de México, ¿no? Y entonces, es eso mismo, ¿no? Tratar de recuperar ciertas partes de la historia, distorsionarlas y acomodarlas a conveniencia. Bueno, aquí seguimos. Vamos a pasar también ahorita unos audios. De momento también nos escribían las compas de la clandestina, que a ellas también les hacía mucho sentido la pregunta de quién puede hablar y desde dónde del anarquismo. Bueno, yo sumando aquí a un par de cosillas que se están cotorreando, yo creo que la academización del anarquismo tiene que ver con la propia historia de la derrota del marxismo. O sea, yo creo que hubo como una, como que construyeron un estado, ganaron su lucha, digamos, lo que ellos querían, un estado como ellos hicieron su capricho, y ese estado al caer, al pasar todo ese tiempo tratando de leer un libro y tratando de aplicarlo de una manera específica, en su propia derrota, en su tristeza, como que miran atrás, yo pienso que esa es una de las... Contestando a lo que se acaba de decir, yo pienso que una de las razones principales por la que se está regresando al anarquismo es porque el propio marxismo no dio abasto. O sea, no. Exacto. Entonces yo creo que hay una nostalgia desde el marxismo que ayuda a construir esta idea de la Revolución Mexicana como un momento que forma al Estado mexicano actual. Por eso es que precursor, o sea, por eso Magón no solo es un individuo, sino que es un individuo precursor de una revolución que le da forma al Estado. Ahora, yo creo que el problema de la camionización es una cosa bastante seria, porque además, como dije hace un momento, hay un anarquismo muy sofisticado, muy comité invisible de Lesiano, y un anarquismo más de base, y eso pienso yo que ha existido desde siempre, y pienso que hay dos maneras de atacar la academización. Una es darle la espalda, y la otra es entrar a su sofisticación y arrebatar ese conocimiento, esa teoría, ese pensamiento desde afuera de la academia. Entonces, a mí este es un problema que me preocupa y que se me hace bien complejo, porque o aprendemos a hablar su idioma o aceptamos que nos van a cooptar o nos van a... O sea, siento que es una cosa complicada que ya se vivió en la historia del anarquismo. Recordar que Kropotkin, que Reclus, que toda esa banda eran científicos. Y eran científicos que tenían un pie en movimientos de base y otro pie en las élites científicas europeas de su época. Y eso servía para bajar de la academia a los movimientos de base un conocimiento que los movimientos de base, al no poder acceder a las universidades, había que bajar. Y entonces los domingos, en vez de ir a misa, se armaban estas como pláticas científicas y tertulias, que lo que hacían era arrebatarle, y pienso que nos hace falta hoy, arrebatarle a la academia un conocimiento hiper sofisticado que pareciera que es solo derecho de los académicos. Y este es el tema del derecho a la cultura, ¿no? Yo creo que también hay un tema que se está tocando diagonalmente, que es en qué momento el anarquismo dejó de ser un movimiento masivo. Y es importante ponerlo sobre la mesa si vamos a entrar a la sofisticación y pelearnos con la academia, que es, se nos acusa hoy, en el siglo XXI, hoy en el 2022, de cortoplacistas, de presentistas, se nos acusa hoy de ciegos, ¿no? De que solo queremos saber una acción, ajá, y con esa acción, exacto, de automarginados. Y esto tiene que ver también, o sea, tanto en la historia de ellos como en la nuestra, con que en algún momento el anarquismo dejó, y eso se acaba de decir, en algún momento dejó de creer tanto en la lucha de clases en el sentido de, pues, de esta masa unívoca, uniformada, vestida toda igual, que trabaja en las cosas muy, o sea, iguales. O sea, la clase se fue deslavando en el siglo XX y eso trae cosas chidas y cosas complicadas de discutir hoy por hoy, porque si piensan, por ejemplo, la lucha por los animales, y ustedes leen a Kropotkin clavadamente, era en realidad como una extensión de la lucha de clases. O sea, era como luchamos por las bases y por los animales y la naturaleza. Pero ya se deslavó tanto la clase que ahora es luchar por los animales, pero no por la base social. Entonces, ahí estamos en un problema que es nuestro y es ajeno. O sea, nos hicimos cortoplacistas en gran medida porque dejamos de tener un análisis de clase, porque los marxistas construyeron un Estado, y el Estado mexicano también, con lo del 1917 y tal, a partir de ese análisis de clase que en un comienzo en realidad era compartido. Lo que pasa es que en el siglo XIX esa lectura de clase no formó estados. Entonces, ya en el 20 forma estados, y ahora que cayó ese propio estado, el marxismo va y gana becas y sofistica mucho nuestro o lo que es propio de las bases, lo que es propio de fuera de la universidad, y les dan los premios y les dan las cosas a ellos que vienen de esa tradición de activismo de escritorio, de militancia de escritorio. Entonces, yo creo que este es un tema que hay que discutir, porque además, para hablar del 99, el resurgimiento del anarquismo, tenemos que pasar por el problema del anarquismo como estilo de vida, ¿no? Y esto también tiene que ver con una no lectura de clase. O sea, cuando no hacemos una lectura de clase, para mí también tiende a haber un anarquismo de consumo, ¿no? Y entonces yo creo que esa es una discusión que tenemos que tener, ¿no? O sea, aquí afuera y entre nosotros. O sea, ¿por qué? Porque para mí son dos temporalidades distintas. La temporalidad lenta de la lucha en la que vamos a culminar en la revolución, y la temporalidad inmediata en la que no hay nada que esperar. Entonces yo ando en bici, cojo con cierta gente, hablo de cierta forma, consumo ciertas cosas, y entonces vivo mi anarquía hoy, ¿no? Entonces no hay nada que, o sea, no hay nada que construir, no hay una estructura por la cual, o sea, no hay un futuro, por decirlo, es como un anarquismo desfuturizado, ¿no? Entonces yo creo que las dos están en tensión y las dos son nuestras, entonces hay que discutirlas aquí nosotros, porque además es una discusión con la que en la academia nos destruyen, entonces si no nos vamos preparando entre nosotros, es difícil ir ahí, que tienen sus análisis clavados, y platicar, porque por ejemplo, del lado de la no lucha de clases, hay un pedacito, o sea, yo siento que desde el inicio está como, digamos, el lado ilustrado, visible del anarquismo versus lo que se llamó en su momento nihilismo. Y también hoy sobreviviría lo que, o sea, como el tema de la opacidad y el anonimato, que yo creo que son estrategias muy interesantes, y que hay que repensar porque el mismo marxismo ya está agarrando de nosotros otra vez. Entonces, hay que repensar por qué se estaba haciendo y en qué momento del capital estamos para ver qué tanto siguen funcionando para cosas específicas, ¿no? Entonces, es interesante porque esto, en términos de arte, también tiene que ver con la vanguardia. O sea, la opacidad y el anonimato tiene todo que ver con una apuesta estética donde el arte no tiene que comunicar o no tiene que comunicar mucho. Entonces, esto en un espacio como el que estamos en este instante transmitiendo, hay que pensarlo. O sea, ¿hasta dónde esas estrategias de incomunicabilidad nos siguen permitiendo lo que nos estaban permitiendo hasta hace poco? Hasta hace poco que a los marxistas no les interesaba, que su estado no se había caído. O sea, me refiero a una historia de 200 años, 30 son pocos en esa historia larga. Y creo que son cosas que tenemos que volver a platicar. O sea, que parece que ya sabemos, porque ya leímos ciertos textos, pero hay que volver a discutir, ¿no? O sea, allá afuera la están discutiendo y creo que hay que discutirlas aquí adentro. Y para cerrar, mi provocación, yo creo que el tema, yo subdividiría y complejizaría mucho el tema de zapatismo versus anarcosindicalismo en la Revolución Mexicana histórica. Porque uno, es un problema que seguimos teniendo, el anarquismo sigue siendo una cosa muy blanqueadora, muy patriarcal, muy citadina y muy heroica también. O sea, creo que tenemos que ser autocríticos y todos tenemos algo de eso en algún nivel y toca hablarlo, conforme vamos creciendo toca hablarlo. Y en el momento histórico en concreto está lo que ya se comentó aquí, ¿no? Llega el Ejército Libertador del Sur, la ciudad tomada, y los mandan a la verga por indios, por pobres, por católicos, por... pues no sé, por no tener zapatos. O sea, es un acto de un racismo nuestro que pervive hoy en esta cosa de si tenemos que ser amigos o enemigos del zapatismo en la ciudad. O sea, no tienes que ser amigo o enemigo de una lucha que tú no estás viviendo. O sea, no es tu lucha exactamente. O sea, para mí este es el tema de la amistad, ¿no? O sea, la política de la amistad, que hay que salir de ella. O sea, no tenemos que ser amigos para luchar. O sea, y no te tengo que hablar y no tengo que intimar contigo para decir, güey, lo que tú haces es importante ahí donde tú lo haces. Yo no vivo en Chiapas, yo no hablo esos idiomas, yo no tengo esos problemas. Aquí en la ciudad lo que yo hago es esto otro. Y a la verga, no somos amigos, pero tampoco somos, o sea, enemigos acá, Carl Schmitt. Ahora, del lado de acá, del anarquismo también subdividirlo. Para mí lo que se acaba de decir, hay que ponerlo en discusión muy cabrón, porque el hecho de que Magón se fue al gabacho le permite una sofisticación y una posición que de este lado de la frontera era muy difícil de tener, incluso habiéndose ganado la revolución. Yo creo que el apoyo internacional, tanto en varo como en libros, como en idiomas a los que tenía acceso esta banda, que era gente ilustrada, la generación del 92 de la que viene Magón y mucha banda, poeta y tal, todos ellos provincianos, varios del sur que acaban en Estados Unidos, tienen un acceso a la cultura, vuelvo a decir, tienen un acceso a la cultura que hay que discutir desde la clase también. O sea, y que si no estás desde ese lado, pues cómo ibas a hablar inglés y cómo ibas a recibir el patrocinio de Bergman y cómo ibas a ser el consentido de Emma Goldman desde acá. Si no, o sea, había que estar en el desmadre y había que tomarse las chelas con esa banda allá para hacer y decir ciertas cosas que aquí, no es que no se pudiera, pero mucho más difícil de decir firmando con tu nombre. O sea, aquí vuelvo a poner el tema del anonimato y la opacidad. O sea, normalmente es una necesidad, no es un gusto, ¿no? O sea, la opacidad del anonimato es un acto de sobrevivencia que en ese momento histórico fue importante porque si tú sacabas y eras explícito en tu posición, amanecías muerto. Y hasta el día de hoy, ¿no? Sigue pasando este tipo de cosas. Entonces, yo pienso que sí hay que discutir situado el pensamiento, en el sentido de que la pureza teórica y la vida anarquista que vivieron los que cruzaron la frontera es casi incomparable con los que se quedaron de este lado. No estoy tratando de justificar a los que se quedaron de este lado, solo creo que sí hay que ver la persecución, o sea, de la que venían, la cantidad de policías vestidos de civil que heredó el porfiriato a la revolución, una paranoia muy cabrona que hizo, o sea, que eso hay que matizarlo, porque al final quienes mandan a la verga a los zapatistas por indios siendo anarcosindicalistas aquí, pues estaban afiliados a Magón y tal, pero estaban aquí, ¿no? O sea, quizá desde Los Ángeles para Magón no era un problema tan, o sea, como él no recibía a estos miles de indios del sur que con sus vírgenes levantadas, queriendo aquí como hacer cosas que desde el pensamiento blanqueado, anárquico, ilustrado, era inaceptable, pues es que, no sé si me están cachando, o sea, no, hay que situarnos, ¿no? No es lo mismo decir, a huevo, yo apoyo la lucha desde Los Ángeles, tomándote un café en San Francisco con Alexander Bergman, que aquí, ¿no? Donde pues, quizá el güey de atrás de ti es un policía y si te apendejas saliendo del espacio te quiebran. O sea, no, yo solo quiero complejizar el hecho de que esta cooptación del anarquismo tiene que ver con el exilio, ¿no? Con la mudanza, con la fuga, con o sea, fue importante que se vayan porque lograron sofisticar un pensamiento que aquí hubiera sido muy difícil de sofisticar y que ahora otra vez hay que volver. O sea, hay que volver a arrebatar esa teoría porque el marxismo se la está llevando y la academia se la está llevando y diciendo, no, pues la revolución nunca fue lucha de clases, nunca se le devolvió tierra a nadie, lo cual es falso, la neta sí hay que decirlo, sí se le devolvió algo de tierra a algunas personas y eso esa es una lucha que tiene que ver con el zapatismo, que el zapatismo hasta el día de hoy sigue siendo una cosa de pueblo, ¿no? De provincia, por decir así. Y la ciudad pues siempre peleó y sigue peleando otras cosas, ¿no? Entonces yo siento que no hay que creer que somos lo que no somos, o sea, creo que sí hay que situarnos y decir, bueno, ¿y cómo le hacemos? Porque lo que podría parecer un gusto a veces como la opacidad del anonimato es una necesidad, ¿no? Es una estrategia de sobrevivencia que creo que si no queremos que nos maten hay que volver a discutir, hay que volver a poner sobre la mesa. Y bueno, eso son algunas de las cosas que yo estoy pensando sobre lo que se está diciendo y ya. Bueno, yo voy a ir de aguafiestas porque si los dejo a estos van a seguir y tenemos aquí... O sea, solo quiero decir que no creo que se estaban tomando cafés tan plácidamente en el Gabacho porque estaban siendo perseguidos y la persecución además fue doble para todas las personas identificadas con el PLM. Porque por un lado tuvieron la persecución desde las fuerzas porfiristas revolucionarias de los sismos que existían en la revolución y por el otro lado tuvieron a todos los organismos estadounidenses en su contra. Pero no, voy a poner un comentario que nos mandan vía Telegram. Es una forma en la que ustedes pueden también participar. Pues no vamos a decir que sean breves porque ya vieron que no es algo, una característica, pero pues vamos a poner esto a ver qué nos dicen. Saludos, compas, desde los valles de Oaxaca. Nos da gusto que estén realizando esta clase de iniciativas, compartiendo los apuntes, las reflexiones. Aprovechamos para invitarles los días 19 y 20 de marzo. Se va a realizar en el centro de Oaxaca una feria del libro anarquista en memoria de Ricardo Flores Magón y como parte igual de las jornadas antioficialistas reivindicando su memoria. Vamos a volver con un comentario y luego con una canción. Por favor, compañeritos, sean breves. Sí, rapidito, nada más. Pasaron el dato de la tercera firma del manifiesto del 23 de septiembre. Y aprovecho para mandar saludos, ¿no? A quien me mandó el dato. Fue Anselmo L. Figueroa. Saludos ahí a Anselmo. Y bueno, un poco, nada más, dos puntos sobre lo que se hablaba. Esta tensión, ¿no? Entre lo cotidiano, el anarquismo en una dimensión personal y el anarquismo desde una perspectiva de clase, creo que justamente yo hablaba de este resurgir revisitación del anarquismo en los 60 y que curiosamente fue una entidad que no se reivindicaba como anarquista, ¿no? La Internacional Situacionista, quien habla de esto, ¿no? Habla de no es posible hacer una crítica desde la clase sin tomar en cuenta lo cotidiano, ¿no? Quien habla de lucha de clase sin tomar en cuenta, ¿no? Lo fuerte, lo hermoso que tiene el amor y tal, tal, tal, tiene un cadáver en la boca, ¿no? Ahorita lo estoy citando así en general, pero creo que desde entonces se estaba dando este debate, ¿no? Que coincido que es necesario, coincido que es importante. Yo no sé, ¿no? No creo que se trate de decir o uno o lo otro, ¿no? Tampoco hacer un Frankenstein, sino justo cómo se entra en un proceso de debate, ¿no? Para afilar una postura que sea revolucionaria. Creo que desde ambas posturas decían por aquí, ¿no? Temporalidades, ¿no? Hay mucha potencialidad para hacer esa crítica, ¿no? En el aquí, en el ahora y también hacia dónde vamos, pero de repente se da los debates en otros términos, ¿no? En ver quién es más qué, ¿no? En ver yo soy más porque yo sí, por ejemplo, ¿no? En los ejemplos que sea, yo sí ando en bicicleta y tú, güey, pues no, ¿no? O yo como carne y entonces yo soy más, ¿no? O tú no tienes en cuenta la opresión del, ¿no? Entonces, el debate, las netas, está muy chato, ¿no? Se ha dado en unos términos, bueno, muy mal, muy corto, ¿no? Pero creo que es necesario, ¿no? Y pero que se dé en otros términos, ¿no? No como para ver qué postura es más válida que otra, ¿no? Bueno, y seguimos aquí en esta plática, conversación, que ya no sé ni qué es, sobre la memoria en disputa a propósito de los 100 años de la muerte dudosa de Ricardo Flores Magón. Y vamos a tirar otra canción, igual tómenlo todo relajado. Aquí, pues sí, sí sabemos, sí, sí leímos al Deleuze, no le entendimos, pero pues esta rolita sí. Sentiste desde el Bueno, eso fue llorar. Solo para, imagínense, decíamos aquí que imagínense cantándole esto al Flores Magón. Yo te amaba, pero te fuiste con el AMLO. Pues seguimos en este intento de discusión acerca de la reapropiación del Estado del anarquismo. Y yo, vamos a intentar cerrar. A mí me parece interesante mencionar que en los gobiernos identificados con el izquierdismo y sobre todo en Latinoamérica, estos intentos por la recuperación anarquista se han dado muchísimo. Uno, porque identifican que los jóvenes y no tan jóvenes están mucho más apegados a estas ideas anárquicas, tanto si es estilo de vida o tanto si es lucha de clases, que ven una necesidad de cooptar mediante esto, por programas educativos, etcétera. Y me acuerdo mucho de hace unos años cuando vino Montes de Oca de Venezuela, ya saben, del gobierno bolivariano. Él no es del gobierno bolivariano, pero de Venezuela bolivariana. Y nos platicaba cómo había habido una cooptación del anarquismo tal que a la gente común, a los anarquistas le parecían una basofía que tenía que derribarse porque le identificaban como emisarios del gobierno. Y en términos exquisitos, pues sería todo lo contrario. Bueno, en términos simples, en realidad, sería todo lo contrario. No puede haber Estado que reivindique el anarquismo porque sería su propia negación. Pero yo me pregunto entonces, ¿qué vamos a hacer si llegamos a este punto donde la anarquía sea solamente algo de lo que se hable desde estos espacios? Y me recuerda también en estos intentos de institucionalizar la anarquía, cuando hace unos años en el Museo de la Revolución se abrió una exposición que se llamaba tal cual Los Anarquistas, y que podemos estar de acuerdo o no con la Casa del Hijo del Aguizote actual, pero que ellos eran quienes lo estaban haciendo, llevando la anarquía a los museos o pretendiendo que la anarquía podía estar en estos estantes, cristalizarse y ser vista. Podemos discutir muchísimo. ¿Ellos pueden hacerlo? Pues claro que lo pueden hacer, tienen las formas para hacerlo, tienen los dineros para hacerlo, pero entonces, ¿qué es de eso lo que nos parece el agravio? ¿O por qué no estamos de acuerdo? Creo que esa es la discusión principal. O igual, ¿se pueden abrir cursos de anarquismo en Pilares? Pues sí. ¿Y luego qué? ¿Eso reivindica al gobierno? ¿No le hace? ¿Le juega al sistema o no? ¿Podemos escribir tesis exquisitas y suculentas sobre anarquismo? Pues sí. ¿Y eso cómo juega al sistema, no? ¿Juega o no juega, no? Son muchas preguntas. También ahí, por ejemplo, los auges, el boom de las tesis académicas sobre el anarquismo también está muy fuerte. Sobre las organizaciones, asociaciones, iniciativas de estudios anarquistas también es muy fuerte, en tanto esto que sí, esto puede ser, lo que no puede ser, etcétera. Entonces, pues más bien, mi pregunta es, y con eso quisiera y más o menos ir cerrando, ¿qué nos imaginamos que podemos hacer ante este escenario donde hay una evidente cooptación del anarquismo? Que para quienes tenemos años reivindicándonos en la anarquía nos parece una cachetada, una cubetada de agua fría, un agravio, una declaración, ¿no? O sea, esto es, si vamos a disputar la memoria, ¿de qué lado vamos a estar? ¿O hay lados? O sea, de principio, ¿existen los lados? ¿Existen los bandos? ¿O es una forma muy simplista de decirlo, no? Porque tampoco es que las anarquistas estemos todas del mismo lado, ni que a todas nos interese la historia, ni que a todos nos interese la memoria, o que nos sentamos medianamente identificadas con estas personas que hoy el gobierno está ahí, ¿no? Y recordando esto también, solo quería mencionar que uno de los grandes intentos para cooptar por lo menos la historia de esta corriente mal llamada magonista es cuando se trajo a Ricardo Flores Magón a la rotonda de los hombres ilustres, de las personas ilustres. Ay, que casi son hombres, o sea, personas, hombres de Estado. ¡Oh! ¡Bingo! Pero, entonces, también como, para mí esa es una de las preguntas, y recuerdo otra vez lo que me decía mi amiga, de como pretendidos movimientos sociales o como pretendidos movimientos antagonistas, es pertinente preguntarnos cuándo hay que abandonar el barco o cuándo lo que estamos diciendo que reivindica una forma antagonista se vuelve más bien un arma en nuestra contra. Entonces voy a dar una ronda aquí, quien quiera participar, hace la mano ahora o calle para siempre. Para intentar ir cerrando esta discusión del día de hoy, que pues bueno, ya se había comentado que va a ser toda una serie de encuentros a propósito de estas jornadas, ¿no? Que se están convocando por la memoria anarquista, ¿no? Así llamadas jornadas por la memoria anarquista, a 100 años de la muerte de Ricardo Flores Magón, y que son unas jornadas que diferentes colectivos, entidades, individualidades anárquicas están invitando, ¿no? Convocando a que se realicen este tipo de actividades, por ejemplo, ¿no? O exposiciones, encuentros, foros, pases de películas, pero no solamente, ¿no? Y creo que ahí vamos un poco, o intentaré ir un poco a las preguntas, ¿no? Recuperar la memoria, pero ¿para qué? ¿No? Y un poco la intención es, sí, hagamos estos ejercicios de encuentro, de debate, ¿no? Pero también podríamos pasar a, podríamos organizar, ¿no? Y seguir convocando movilizaciones, acciones, ¿no? Y creo que ese es uno de los puntos importantes, al menos para mí, ¿no? De la recuperación de la memoria, ¿no? No se trata de reclamar a nuestros mártires, ¿no? No, no, Magón era anarquista, ¿no? Y no ensucien su legado, ¿no? O reclamar cierta exclusividad. Ustedes no pueden hablar de Magón porque no son anarquistas y no tienen el certificado de la A con el círculo, ¿no? No, sino pasen, escriban y pues, tienen su certificado. No, sino recuperar la memoria porque sigue siendo, claro, ¿no? Y ya se hablaba hace rato, ¿no? De las temporalidades, no es lo mismo el siglo XIX, el siglo XX, a incluso ahora, ¿no? Pero el espíritu, ¿no? El sustrato del cual emanó, ¿no? La acción del PLM sigue siendo vigente, ¿no? Es decir, la lucha contra el capital, la lucha contra el Estado, la lucha contra la religión, la lucha contra la propiedad privada sigue siendo necesaria, ¿no? Y así como podemos recuperar y beber de esa memoria, se hace necesario recuperar y beber de otras memorias también anárquicas y de otras memorias también revolucionarias, pero no para justo, ¿no? Ponerlas en nuestras vitrinas como trofeos y decir, miren, el anarquismo qué puro es, qué puro somos, ¿no? Y nos mantenemos sin mancha, ¿no? No, sino tenemos esa memoria, venimos de ahí, ¿no? Venimos de toda una historia de lucha, toda una historia de resistencia, toda una lucha de represión, de persecución, de encarcelamientos, ¿sí? De derrotas, ¿no? De muertes, asesinatos, pero también venimos de toda una lucha de construcción de comunas libres, ¿no? De federalismo, de horizontalidad, de fraternidad, de solidaridad, de toda una tradición muy grande y hermosa de lucha, ¿no? Al menos yo así la veo. Y de eso se trata, ¿no? Y de retomar esa historia para seguir construyendo la historia, ¿no? Para seguir construyendo la lucha, para seguir enfrentándonos al sistema, para seguir enfrentando esto, ¿no? Yo creo que sí, se trata de recuperar la memoria, pero ¿para qué? ¿No? ¿Desde dónde? Lo podemos hacer si quieren hacerlo desde la academia, adelante, ¿no? Pero yo conozco, ¿no? No muchas, pero sí algunas tesis que se convierten en esto que ahora se llama, ¿no? El extractivismo cultural, ¿no? Sí, miren qué bonito, ya incluso gente que ha estado sentada alrededor de nosotros, ¿no? Tomando notas, tal, tal, para su tesis, ¿no? Y de eso que sale, a lo mucho notas para la policía, ¿no? Entonces, ¿para qué estamos haciendo esto? Pues para nutrirnos entre nosotras y seguir afilando la postura, afilando las armas, afilando, ¿no? Si se quiere hacer de la academia, insisto, está bien, ¿no? Si se quiere hacer desde otras posiciones, desde otras visiones, también se decía, habrá quien ni siquiera le importe ni le interese la figura de Ricardo Flores Magón. Adelante, está perfecto, ¿no? Pero entonces ¿Cómo es? Es Banco Cervantes, habría que quien diga, no, esos no son anarquistas, ¿no? Pero justo, ¿no? Superemos esos debates súper estériles, ¿no? Y más bien veamos, ¿no? Cómo hacerle, ¿no? Y creo que esa es la gran pregunta, ¿no? Si la memoria la recuperamos, es importante, al menos para mí es importante saber esta historia, conocerla, estudiarla, pero no para que yo diga, ay, yo sé un montón del Magón, ¿no? Yo sé un montón de magonismo, yo sé que en 1906 pasó esto, 1908 lo otro, ¿no? Tal, tal, tal. Eso, pues a un nivel personal me parece muy bien, ¿no? Y sí, yo sé, tal vez no mucho, tal vez sé algunas cosas, tal vez un poco más que otros, ¿no? Pero eso, justo, cómo se transforma o cómo suma, ¿no? A lo que realmente me interesa, ¿no? Que es seguir en esta brecha, en esta brega, pues, ¿no? Que nuestros, llamémoslos abuelos, ¿no? Así como cariñosamente nuestros compañeros y compañeras del Estado español llaman a ellos, a aquellos que pelearon en la Guerra Civil, pues así, ¿no? Esos son nuestros abuelitos, ¿no? Ricardo, Enrique, bueno, aunque con sus asegúnes, ¿no? Librado, Anselmo, Margarita, Teresa, Jacinto, Nicolás Tebernal, ¿no? Todos ellos, ¿no? Y mucha gente más que esa es otra tarea, ¿no? El anonimato de muchos hombres y mujeres que estuvieron en las filas del PLM y que no se sabe, ¿no? Y que murieron y que estuvieron ahí, ¿no? Acaba de publicar un libro un compañero, Luis Olvera Maldonado, donde justo, ¿no? Se mete a estudiar, a recuperar las historias de la incursión del PLM en Baja California, ¿no? Y recuperar estos nombres, recuperar esas historias, ¿no? Pero ¿para qué? ¿No? Y ojalá tengamos oportunidad de que nos acompañe aquí, pues para que nos cuente justo, ¿no? Porque es un ejemplo interesante de recuperar la memoria desde la academia, llamémoslo así, ¿no? Porque es investigación, pero no por un académico, ¿no? Y creo que eso también tiene un punto importante, ¿no? No un historiador profesional, ¿no? Que insisto, bueno, ya nos contará. Pero eso, ¿no? O sea, recuperar la memoria, ¿para qué la queremos recuperar? Pues yo tengo un par de ideas para contestar lo que aquí se dice. Está complicado, yo tengo un lado negativo, donde sí no le veo mucho futuro y una parte de mí piensa que el anarquismo ya valió verga por sus propios errores y por violencia externa, o sea, una combinación de las dos cosas. Pero otra parte de mí piensa que una posible salida sería romper con el binario, con el pensamiento binario. Una forma de desoccidentalizar el anarquismo sería dejar de pensarlo en binarismos, ¿no? O sea, sumando a lo anterior, ¿no? No creo que sea, tampoco creo, fue una provocación decir que es como lucha de clases versus cortoplacismo, o sea, como estas cosas de dos polos, creo que es parte de lo que ha ahogado la riqueza del pensamiento, la práctica y la vida anarquista, ¿no? Entonces, no sé, quizá lentamente podemos ir saliendo de eso. Es difícil porque el mismo Kropotkin lo decía, ¿no? Cuando el apoyo mutuo no sale de tu propio grupo, de tus inmediatos, te ahogas, ¿no? Te ahorcas, tú te estás ahorcando a ti mismo, ¿no? Y es chistoso porque eso ya no es un gusto, sino que ya es una, o sea, ya es un anarquismo apropiado a la fuerza. O sea, eso ya no depende de lo que opinemos nosotros. Ya el Estado y las izquierdas se construyen con este abuelito también. O sea, esta genealogía ya, por eso yo trato de repensar la contra, o sea, tendríamos que hacer una contra genealogía, porque ya, o sea, ahorita lo mismo en Chile, ¿no? Mueren, le sacan los ojos a cuántos anarcos y va a subir la izquierda, ¿no? Y en Colombia estamos a meses de que pase lo mismo y aquí pasó parecido y hay como una especie de, el anarco es el que va por delante, va a morir para que después de su muerte hagamos un Estado. Y esta es una de las herencias de Magón. Entonces, en ese sentido, yo tengo un lado un poco nihilista de hay que matar al padre. O sea, Magón no es Magón, nunca lo fue. Es una red y creo que hay que poner en el centro esa red. Tiene un lado de a largo plazo y tiene un lado de cortoplacista. O sea, no es binaria, o sea, tiene dos. Magón fue un hombre que acabó soltero, criticado, ¿no? Había gente que dudaba si era puto, si qué onda con sus amantes, ¿no? Si eran varias. O sea, la vida de Magón, la vida privada de él, también era una cosa a discutir, ¿no? Que si Praje, dizque onda, cuando se va a pelear, ¿no? Que si era un burócrata en realidad. Hay varias cosas de él que... Sí, era exacto. Y hay que pensarlo, porque, por ejemplo, si hacemos una lectura heroica, pues el héroe sería Praje, dice en realidad, ¿no? El que se voltea y le dice, pues yo voy a ir a pelear y prefiero morir en el campo de batalla que estar aquí editando un pinche periódico, ¿no? O sea, el héroe patriarcal, por decirlo así, si lo quieren ver así, sería Prajedis y tiene un lado feminado Magón, la verdad, hay que decirlo. Se queda porque dice, yo tengo que cuidar una red, ¿no? Y yo tengo que contestar toda esta correspondencia y yo tengo que hacer todo esto que ahora las marxistas llaman trabajo reproductivo, que es decir, la contención emocional de una red grandísima de gente que pues tenía la necesidad de platicar como nosotros la tenemos ahorita, desbordadamente, y había que estar contestando sus correos y así. Entonces, Magón, yo siento que nunca fue Magón. O sea, ahí como que tenemos que empezar a pensar nuevos relatos. Él nunca fue él. O sea, era una masa de gente que bueno, confió en este ser que hacía muy bien cierta parte de la chamba y que en algún punto le ofrecieron ir a pelear. De hecho, los zapatistas le ofrecen, esto no se recuerda, pero esto es importante decir, cuando se empieza a institucionar la revolución, los zapatistas le ofrecen que se venga para acá y haga su periódico aquí, dentro del territorio, y él dice que no. Y creo que hay que seguirle dando vueltas a este problema, ¿no? Porque, digamos, había una repatriación a través del Estado y había una repatriación, por decirlo así, un regresar al territorio, por fuera del Estado también, pero ninguna de las dos quiso. Entonces, para mí también Magón tenía una pulsión de muerte y el mismo anarquismo la tiene. O sea, y muchas veces buscamos el silencio y el anonimato para morir, y creo que eso hay que agarrar el no futuro, el lado punk que tenemos, y quizá el anarquismo no tenga futuro, solo tenga un presente, no lo sé. O sea, yo tengo un lado nihil de que sí hay que matar a Magón, porque nunca fue él, nunca se trató de él, se sigue sin tratar de él. Ese güey, pues era un güey que hacía una chamba y ya, ¿no? Quizá la hacía muy bien y de ahí que lo admiremos tanto, pero hay que dejar de verlo a él, ¿no? Y poner la red, porque la red era lo que importa. O sea, la red no fue movida por él. Él se movió a través de la red, y si llegó a Estados Unidos era porque estaba con esa red, sea que estuviera cómodo con el café o no, sea que fuera el patrocinado de Goldman y sea que fuera puto o poliamoroso, eso da igual, había una red. Entonces, yo creo que conforme no veamos esa red, vamos a seguir en el binario de ¿fue héroe o fue burócrata? O en el binario de ¿debió haberse regresado o no? O sea, estas cosas como sí o no, que son muy de pensamiento occidental, que tiende a separar. Cuando en realidad, pues ese güey fue ese güey, no nos debe un carajo, ¿no? O sea, y lo podemos llamar abuelo, pero el Estado ya le llama abuelo. Entonces, ¿qué es llamarle abuelo, no? O sea, ¿qué es hacer genealogías hoy? Es muy raro, ¿no? Porque insisto, todas las izquierdas están haciendo esto. Entonces, nos ponen en un lugar muy raro. O sea, no es que seamos extrema izquierda, quizás solo somos unos nerds que cada vez queremos estar más solos. Y no sé quién... No, es raro, es muy raro lo que está pasando. Para mí el anarquismo mismo se está decidiendo difuminar. Entonces, quizá no somos anarcos, sino nihilistas. No lo sé. Hay que seguirle dando vueltas, pero sí, yo creo que romper el binario, o sea, dejar de pensar Praje es el guerrillero, Magón el burócrata, el de escritorio, sería una gran... O sea, eran dos funciones dentro de una red. Hubo banda que peleaba y peleaba bien, o no, los mataron. O sea, como le pasa a la banda que no sabe poner bombas y se muere en el intento, y pues por pendejos, la verdad, no lo sabían hacer. Yo creo que no hay que volver los héroes. Y hay banda que hace muy bien la otra parte. Entonces, no toda la academia es una mierda, ni todo lo que está afuera de la academia y odia lo intelectual está chido. O sea, eso es binarismo otra vez, ¿no? O sea, hay formas de pensamiento sofisticado no académico que podrían ayudar a repensar en qué chingado momento nos quitaron la historia anarquista y dejó de ser nuestra, porque en realidad ya nos la quitaron, estamos tratando de recuperarla aquí. Esa es la realidad. O sea, ya vas a un metro que se llama así, ya vas ya todos los símbolos que eran nuestros nos los quitaron y ya no son nuestros, y no los vamos a resolver solo juntándonos entre nosotros, la verdad. O sea, tampoco se trata de regalarles nuestro conocimiento, pero creo que es un matiz no binario entre ya anarcopop o marginal anarco. O sea, eso ya no sirve de nada, ¿no? O sea, hay algo en medio que hay un matiz ahí raro que me recuerda a lo que pasó después de los 20s con la vida cotidiana. Hay algo en medio del privado público que tenemos que volver a pensar porque se ve que en ese matiz está. O sea, no vamos a ir a Pilares a dar el pinche curso de anarquismo, pero tampoco vamos a llegar muy lejos solo hablando entre nosotros. O sea, yo no tengo la respuesta, pero hay algo en medio que tenemos que descubrir, unos puentes bizarros que hay que hacer. Estábamos muy cómodos en los grupos de afinidad hasta hace muy poco, pero yo siento que ya no están dando para mí, ¿no? Y también el anarcopopismo, pues tampoco, ¿no? O sea, pues no, porque no puede ser un movimiento de individuos y de ideas que avientas en tweets y ya, ¿no? O sea, tiene que tener una base, siempre tiene una base, y en cuanto la pierde, pues deja de ser lo que es. Entonces, pues no sé, yo ahí meto problemas porque no tengo soluciones. Y bueno, y esa es mi aportación a esta cosa de repensar a la red que representó Magón, que no a don Ricardo. Pues justamente este es el programa inaugural de esta serie que se está pensando más o menos una vez al mes a lo largo del año, que no agarra de pretexto esta injuria que nos hicieron de nombrar desde el Estado, desde el gobierno federal, el año de Ricardo Flores Magón, pero en realidad justamente lo que nos interesa hacer es agarrar este pretexto para hablar de muchas otras, de esta red justamente, que una persona no es sin la red. Y para mí eso es lo más importante, lo más importante de las historias del anarquismo. Las amistades, las afinidades, las lealtades, las complicidades que se dan a la luz del cotidiano y que son las que más o menos nos tienen, por ejemplo, reunidas en este espacio, que nos hacen conocer, que nos hacen hermanarnos con otras, a las distancias, etcétera. Incluso la vaga creencia en la idea, en eso de, no, yo soy un compañero de idea, o como diría AMLO, ideales, de los ideales anarquistas, y que nos van a nos dan el pretexto, la oportunidad de hablar de todo esto, que es un intento también de estos programas de revirar a lo local, a lo regional, a todas estas historias. Nos interesa más o menos hablar de las compas que lucharon, lo que estaban diciendo, las redes, las batallas, pero también hablar de cómo fue el anarquismo mexicano visto por el anarquismo internacional. Ya saben que a los italianos les dio el soponcio, demasiados individualistas, demasiado ellos, no comprendieron nada. Los franceses igual dijeron, eso no es una revolución, ¿qué va? Y a partir de eso es que lo que yo considero la Revolución Mexicana como la primera gran revolución del siglo XX está totalmente olvidada o descontextualizada, o más bien ignorada por la Revolución Occidental, que queramos o no es la que seguimos viendo. Porque el anarquismo es tan adaptable, tan adaptativo, tan, ¿cómo decirlo?, tan generoso, que en estos lugares donde estaban un chingo de patas rajadas, se dio y se dio muy bien. Pero pues perdimos. Y entonces esta serie de programas pues justamente van a contar una serie de historias que de las personas que perdieron la revolución. Y creo que eso también es interesante, mirar a la luz de la derrota. Y mirar también, o tenerla muy clara, ¿no? Porque, bueno, no sé, pensando un poco en los cursos que da uno de los presentes, pues también esto de cuando la utopía se vuelve realizable, deja de ser utopía. Entonces, pues a lo mejor nos funcionará solamente como placebo tener ahí la utopía anárquica en el horizonte e intentar sentir que vamos como cuando perseguimos un arco iris. Pero bueno, con esto inauguramos estos programas, agradecemos a todas las radioescuchas, a todas las presentes, no sin antes también agradecer a la cabina de Radio Tropiezo por albergarnos. Continúen con esto. Vamos a intentar que esto sea lo más abiertamente posible que se pueda. Estamos llamando, invocando al caos en toda su extensión. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad, el deseo, la inquietud de presentar algo por acá y de hacer un archivo auditivo, pues bienvenidas. Si quieren venir a pelearse también, si quieren venir a defender la tesis donde ya nos quemaron a todos, pues nos vemos también. Y tú sabes quién eres, Ah, no es cierto. O si quieren acá darnos una plaza en una academia, pues también lo podemos discutir. Yo estoy más por la historia del anarquismo no profesional. Sin embargo, pues ahí tengo mis amiguitos que también luego me caen muy bien y que les agradezco un montón sus investigaciones. Y bueno, para acá un compañero quiere decir algo y regresamos para despedirnos. Sí, rapidito nada más. Yo estoy de acuerdo que para recuperar la memoria anarquista de esta región tenemos que matar la figura de Ricardo Flores Magón. Esa figura que el Estado, ¿no?, corporativo, de control, represivo, bueno, con todas las características que quieran ponerle al Estado mexicano, configuró y construyó y nos puso ahí, ¿no?, como este precursor. Yo estoy de acuerdo, hay que matar esa figura, ¿no? Hay que matar a Ricardo Flores Magón para recuperar la memoria anarquista, para recuperar esta memoria del Partido Liberal Mexicano, para recuperar la memoria de estas gestas armadas, ¿no?, estas redes organizativas, estas redes solidarias internacionales, esta perspectiva de transformación y cambio radical de la sociedad, ¿no? Que eso, creo que de eso es lo que tendríamos que estar hablando y de esa es la memoria que tendríamos que estar recuperando. Entonces, solo eso. Bueno, y sin más que decir, tengan una linda noche, que continúe la... Ay, es que antes decía la venganza anárquica, pero ahora ya no sé qué decir, la memoria anárquica. Y pues si vamos a dar putazos, pues démoslos bonito. Les dejamos con esta canción, esto fue esta nueva versión, ya no sé si tendrá nombre, pero de Episodios Necrófilos. ¿Tendrá nombre? Bueno, esta necrófila les agradece aquí a todos los panteoneros que ayudaron a sacar la tierra para que estos huesitos fueran desenterrados. Y también agradece a todas las radioescuchas que estuvieron por ahí, a quienes mandaron los audios. Ya saben, hay una invitación abierta para ir a Oaxaca en la Feria del Libro. Y también hay una invitación abierta para matar a cualquier héroe, nos caigan bien o nos caigan mal. Y pues sí, con esto les voy a dejar el último, o sea, toda la música de hoy fue un playlist súper pensado, un mensaje mega críptico. Y este es el mensaje de optimismo que les dejamos esta noche y que ya se me acaba de perder. Pero bueno, como puedo hablar un chingo pura pendejada, pues así voy a seguir. Pero bueno, entonces los dejo con esto, que tengan una linda noche y hasta luego.